besos, besarte y amarte, y sepas lo que siento por ti. ¿Cuánto daría para que olvides errores del pasado que el recuerdo nos hace sufrir? Pero tú no quieres olvidar lo pasado. Nada vale tu perdón si nunca olvidas. Pero tú no quieres olvidar lo pasado. Si dices que conmigo está la felicidad, dale paz a tu alma. Vive la vida, deja ese odio y ese rencor, dale paz a tu alma. Cuando no estás a mi lado, siento un vacío en mi corazón, mi alma muere por ti en soledad. No puedo vivir si no estás conmigo. En recordar y recordar el pasado vivido, siempre lo mismo. Ajá. Pero tú no quieres olvidar lo pasado. Nada vale tu perdón si nunca olvidas. Pero tú no quieres olvidar lo pasado. Si dices que conmigo está la felicidad, dale paz a tu alma. Pero tú no.